la ventana. Abre la ventana. Abre la ventana. Apágala con tu la tele y abre la ventana. A partir de este momento comienza Abre la ventana, un espacio que promueve la lectura en niños y adolescentes. Conduce Lucía Viera. ¿Qué hay más allá de la chimenea? ¿Qué habrá detrás de esa gran antena? Buenas, buenas, lectores, lectoras, oyentes de CX36 Radio Centenario. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo pasaron la semana? ¿Cómo llegan al fin de semana? ¿Cómo se preparan para el fin de semana? Para, bueno, arrancar un nuevo mes. Supongo que con todas las ondas, como siempre, porque acá arrancamos siempre con buena onda. Bueno, espero que hayan tenido una linda semana, que vengan con toda la onda para escuchar el programa y que, bueno, que aparte de todo, hayan podido leer, hayan conocido nuevos libros, hayan podido compartir esos libros en familia, con amigos, con el vecino, con quienes ustedes quieran, pero lo hayan podido compartir. Y bueno, y saber, contarles a los nuevos oyentes y también a los que oyen desde hace bastante tiempo, que pueden mandar correos por que pueden mandar cuentos por el correo radio36@gmail.com o por el número de WhatsApp 099-233-666. Y bueno, empezar comentándoles de que, bueno, que supongo que la mayoría de ustedes sabrán, que es algo que siempre repito, pero la lectura es importante porque nos da conocimiento, nos da fuente de información, que es importante, que no es lo mismo obviamente que el conocimiento, porque es una forma de encontrar ese conocimiento, de tener información. Nos ayuda con la imaginación, nos ayuda con las palabras, a hablar mejor, a escribir mejor, nos ayuda con todo. Y bueno, y en realidad a veces la gente no es muy consciente de todo esto que tiene la lectura. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Y a mí me encanta repetirlo, porque, bueno, es importante saberlo y pensarlo, ¿no? Porque a veces decimos, bueno, cualquiera lee un libro cuando puede, pero hay gente que por X motivo a veces no puede. Hablando de leer, quería compartirles, antes vieron que yo siempre les muestro un cuento que nos mandan oyentes, pero quería empezar yo leyendo esta vez. Quería compartirles un cuento de que supongo que la mayoría conocerá, algunos no, pero es un cuento de Horacio Quiroga, que bueno, que a mí me encantan todos los cuentos de Horacio Quiroga, pero este se llama El loro pelado. Y dice así: había una vez una bandada de loros que vivía en el monte. De mañana temprano iban a comer choclos a la chacra, y de tarde comían naranjas. Hacían gran barullo con sus gritos, y tenían siempre un loro de centinela en los árboles más altos, para ver si venía alguien. Los loros son tan dañinos como las langostas, porque abren los choclos para picotearlos, los cuales, después, se pudren con la lluvia. Y como al mismo tiempo los loros son ricos para comer guisados, para comerlos en guisados, los peones los cazaban a tiros. Un día, un hombre bajó de un tiro a un loro centinela, el que cayó herido y peleó un buen rato antes de dejarse agarrar. El peón lo llevó a la casa, para los hijos del patrón. Los chicos lo curaron porque no tenían más que una ala rota. El loro se curó muy bien y se amansó completamente. Se llamaba Pedrito. Aprendió a dar la pata. Le gustaba estar en el hombro de las personas y con el pico hacía cosquillas en la oreja. Vivía suelto y pasaba casi todo el día en los naranjos y eucaliptos del jardín.

Y bueno, hablando de todo un poco, contando alguno que otro cuento, quería comentarles de que nos mandaron un cuento. Y bueno, y como siempre, quiero compartirlos con ustedes. En este caso, fue una de nuestras lectoras habituales, Francesca. Que bueno, que vamos a escuchar qué es lo que nos cuenta Francesca hoy. Soy Francesca Vittoria Barloco Jesús y hoy voy a leer La fiesta sorpresa de Gabriela Flailis. Cuando una fiesta de cumpleaños es sorpresa, puede salir un poco entreverada. Eso fue lo que les pasó a los animales que organizaron el cumpleaños del camaleón, ya que no sabían que él estaba preparando su propia fiesta. Como el camaleón era muy travieso y a veces se camuflaba para escuchar las conversaciones de los demás, los animales decidieron pasarse toda la información en secreto. Y ahí empezó la confusión. El leopardo se acercó al chimpancé y le dijo bien bajito, en el oído: este sábado es el cumpleaños del camaleón. Le estamos organizando una fiesta sorpresa. Cada uno va a llevar algo para compartir. Hay que correr la voz entre los demás animales. Buenísimo, ya entendí. El resto déjamelo a mí, contestó bajito el chimpancé. El chimpancé empezó a buscar un animal para contarle y se encontró a la jirafa, que estaba descansando bajo un árbol enorme. El chimpancé se trepó a una rama y le dijo en secreto: el camaleón cumple años el sábado y le estamos preparando una siesta sorpresa. Tienes que llevar algo para compartir y avisarle a los demás. Buenísimo, ya entendí. El resto déjamelo a mí, respondió cantando la jirafa. La jirafa vio al jabalí en el agua y le dijo: acércate, que te quiero contar un secreto. El jabalí se acercó y la jirafa le comentó: el sábado es el cumpleaños del camaleón. Estamos preparando una orquesta sorpresa. Cada uno traerá algo para compartir. Ah, y no te olvides de contarle a alguien más. Buenísimo, ya entendí. El resto déjamelo a mí, respondió el jabalí entusiasmado por la noticia. El jabalí se fue apurado a buscar a su amigo el erizo. Lo encontró saliendo de su madriguera. En cuanto lo llamó, el erizo se acercó rápidamente y paró sus orejas. ¿Sabías que este sábado es el cumpleaños del camaleón? Todos los animales le vamos a armar una cesta sorpresa, que va a estar llena de cosas para compartir. Hay que avisarle a los demás, dijo el jabalí casi susurrando. Buenísimo, ya entendí. El resto déjamelo a mí, contestó contento el erizo. El erizo salió a buscar a su amigo el flamenco, que vivía cerca, pero en el camino se encontró con la cebra y aprovechó para contarle: el sábado es el cumpleaños del camaleón, y como él siempre comparte y nos presta sus cosas, cada uno le va a hacer un regalo sorpresa. Pensá bien cuál va a ser el tuyo y por favor contale al flamenco, que vive en esa casita que ves allá. Buenísimo, ya entendí. El resto déjamelo a mí, dijo alegremente la cebra. La cebra fue directo a la casa del flamenco y lo encontró arreglando las flores de su jardín. Se acercó y le dijo en secreto: ¿ya te enteraste que el sábado es el cumpleaños del camaleón? Vamos a juntarnos todos y la sorpresa es que cada uno va a traer algo que apesta. Tenemos que ser muy creativos. Por favor, avísale a alguien más, terminó de decir la cebra en secreto. Buenísimo, ya entendí. El resto déjamelo a mí, respondió el flamenco, ya pensando en alguna travesura. El flamenco pasó por su vecina, la gacela, que estaba preparándose para correr en carreras con sus primas. Gacela, vení que te quiero contar un secreto. La gacela se acercó corriendo. ¿Viste que el sábado es el cumpleaños del camaleón? Bueno, la sorpresa es que vamos a hacer una apuesta para ver quién tiene el mejor disfraz. Yo ya sé qué me voy a poner, dijo divertido el flamenco. Buenísimo, ya entendí. El resto, déjamelo a mí, dijo la gacela guiñándole un ojo. Finalmente llegó el sábado, y los animales se reunieron en el lugar de la fiesta. ¡Qué gran lío se armó! El leopardo llevó una enorme tarta de varios pisos, el chimpancé tenía puesto su pijama, la jirafa llevó su saxofón, el jabalí llegó con una cesta repleta de frutas, el erizo llevó un regalo muy especial, la cebra llegó sin bañarse y con su perfume de zorrino. El flamenco se disfrazó de pirata y la gacela, que era muy distraída y siempre estaba pensando en el deporte, se vistió con su mejor ropa deportiva. Todos los animales se miraban entre sí y no paraban de reírse carcajadas. De repente, vieron que a lo lejos venía el camaleón y se escondieron. Cuando llegó, todos salieron detrás de los árboles y le gritaron: ¡Sorpresa! ¡Qué fiesta tan maravillosa resultó! Los animales jugaron, cantaron, comieron y se divirtieron como locos. El camaleón estaba emocionado. No sabía muy bien lo que había pasado, pero sabía que sus amigos eran los mejores que podía tener. Y fin colorado, este cuento se ha acabado. Bueno, espero que les haya gustado. Obviamente le mandamos un saludo enorme, enorme, enorme a Francesca, que bueno, que se anima a mandar cuentos también, obviamente, que están preciosos los cuentos siempre que mandan. Y bueno, comentarles volverles a recordar que pueden mandar cuentos por el correo radio36@gmail.com o por el número WhatsApp 099-233-666. Y hablarles, contarles otras obras que tiene Gabriela Fleis, que es la autora de este cuento, que tiene cuentos como Lina y sus nuevos amigos, Banda Animal busca cantante, Sueños de verano, Banda Animal en América y bueno, La fiesta sorpresa. Y tiene otro que por la tapa no puedo ver acá. Banda Animal, así nomás. Y bueno, volverles a recordar que pueden mandar cuentos por el correo radio36@gmail.com o por el número WhatsApp 099-233-666. Y bueno, y volverles a recordar de que en realidad, si no les gusta leer, que vos es porque no encontraron todavía el libro con el que conectan, el libro que les guste, un libro que les guste de verdad, no un libro, yo que sé, que lees en la escuela, que no. Me refiero a un libro que de verdad sientan que estén leyendo. Y no tanto, no leyendo, sino sintiendo el libro. ¿Se entiende? Entonces, claro, que disfruten la lectura, porque es algo hermoso. Yo lo repito siempre, pero es así, de que en realidad leer es algo divino, pero que en realidad, claro, hay que saber cómo amigarse, digamos, con la lectura. Hay que saber cómo sobrellevarla, cómo sentir la lectura. Entonces, primero, para disfrutar un libro, obviamente necesitamos como tener esos puntos claros, digamos, porque si no entendemos esa parte, la lectura obviamente no va a sentirse igual. Entonces, que sigan buscando su libro, que disfruten de la lectura, que no la vean como una obligación. Es algo eso que digo, que no lo vean como obligación, sino como algo para disfrutar, un hobby, lo que ustedes quieran, pero no como obligación, porque no es una obligación. Y aparte es algo que se disfruta mucho. Bueno, yo ahora, en lo personal, no he estado leyendo mucho, pero sí estoy leyendo, más lento de lo normal, pero estoy leyendo, y la verdad que leer es algo que siempre suma, ¿no? Que suma ya sea en información que capaz que no sabías que necesitabas, pero el libro te la da. Una forma de conectar, digamos, con uno mismo, de muchas cosas, en realidad, porque es genial, es simplemente hermoso leer. Y bueno, y que capaz que a lo que no le están dando mucha bola, a esto de leer, de eso, capaz que no se dan tanto cuenta de lo importante que es la lectura, pero la gracia es darnos cuenta de eso y empezar como a darle más bolilla a la lectura, empezar a quererla más, amigarnos con la lectura y con los libros, con las palabras, con todo eso. Ay, perdón. Y bueno, obviamente, como lo digo, disfrutarlo, no tenerlo por obligación, sino por gusto, por decir, bueno, hoy quiero leer un libro. No sé, decir y leer. No agarrar un libro y obligarse a leer, no. Hacerlo porque uno quiere. Y bueno, y lo mismo, eso de si no están acostumbrados tanto a leer todo el tiempo, leer un capítulo por noche, una página por noche, no a la noche, sino de tarde, capaz que tiene un tiempo libre, leer durante una hora, leer durante media hora, leer solo, leer capítulo y capítulo en familia, con mamá, con papá, con los abuelos, con el tío, con la tía, con el amigo de la escuela, con quien ustedes quieran, pero leer. Y bueno, recordarles por última vez que pueden mandar correos por el... que pueden mandar cuentas por el correo radio36@gmail.com o por el número de WhatsApp 099-233-666. Y bueno, espero que tengan un muy, muy, muy, muy lindo fin de semana. Que se preparen con todas para empezar otro mes, uno de los últimos meses ya del año. Y bueno, nos vamos a estar encontrando acá en Radio Centenario el próximo viernes 5:30, como siempre. Y bueno, ahora sí, recuerden que ustedes son los protagonistas de esta historia. ¡Mua! Estamos invitados a tomar el té. La tetera es de porcelana, pero no se ve. Yo no sé por qué. La leche tiene frío y la abrigaré. Le pondré un sobre todo mío, largo hasta los pies. Yo no sé por qué. Cuidado cuando beban, se les va a caer la nariz dentro de la taza. Eso no está bien, yo no sé por qué. Detrás de una tostada se escondió la miel. La manteca muy enojada la retó en inglés. Yo no sé por qué. Mañana se lo llevan preso a un coronel por pinchar a la mermelada con un alfiler. Yo no sé por qué. Parece que el azúcar siempre negra fue y de un susto se puso blanca, tal como la ven. Yo no sé por qué en plato tiene.